hasta las verdes se alcanzan. Pero ay, ya, ya, ya. Ven y ven y ven, chiquilla, vente conmigo. No quiero para pegarte en mi vida, ya sabes, pa' lo que digo. Ven y ven y ven, chiquilla, vente conmigo. No quiero para pegarte en mi vida, ya sabes, pa' lo que digo. Lo que yo quiero.